Hay una gran cantidad de personas que se están quejando porque cada vez dentro de los gobiernos hay más corrupción. Los salarios cada vez son más bajos y así pueden continuar por horas, enfocándose en las cosas en las cuales no se tiene control. Es evidente que son pensamientos completamente objetivos, pero enfocarnos en ellos no nos va a ayudar a resolver ningún problema. Esas personas son las que se definen como personas reactivas. Por otra parte, existen las personas proactivas, las cuales en vez de buscar las cosas negativas de lo que les sucede en la vida, buscan formas de revertir las situaciones. Una persona proactiva, en vez de quejarse todo el tiempo porque el transporte público en las horas pico tiene un servicio deficiente, intenta buscar otras soluciones, como usar la bicicleta o salir de su casa más temprano. Lo mismo aplica para los negocios. Aquel que solo se queja de cómo la economía cada día parece estar peor, encuentra en las quejas un refugio para no esforzarse lo suficiente. ¿Sabes cuánto trabajo y dedicación requiere tener un negocio exitoso o crear un producto con el que la gente no pueda vivir? Es claro que si estás en la posición desde la cual te da pereza adquirir nuevos conocimientos, trabajar en tus proyectos durante horas, eres una persona reactiva. La única forma en la que podrás salir de una situación problemática es tomando acciones. Primer hábito, sea proactivo. Ahora imagina que tienes una enfermedad terminal. Tienes muy poco tiempo de vida en este planeta. En ese momento, una de las preguntas más poderosas que podrías hacerte sería: ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo me recordarán las personas a las que conocí? ¿Fui una persona que logró dar valor a la sociedad, que tuvo una gran familia, que inspiró a otras personas? ¿O por otro lado, fuiste de las personas que la pasó 20 años de su vida de fiesta en fiesta o gastando tiempo valioso de su vida criticando a otras personas? De esta manera llegamos al segundo hábito. Empieza con el fin en mente. Valora tu tiempo. Una vez se te haya acabado, no habrá oportunidad de recuperarlo. Empezar a visualizar lo que quieres lograr en 10 años a partir de ahora te ayudará a tomar las acciones necesarias para lograr tus objetivos. Ahora vamos a decir que estás trabajando en un proyecto al cual tienes que dedicar gran parte de tu tiempo, pero llegas a la casa o a tu oficina y primero empiezas a revisar el correo electrónico, después abres Facebook, luego vas a ver algún video y finalmente empiezas a trabajar en tu proyecto. Esto es lo que muchas personas hacen. Hábito número 3. Establezca primero lo primero. Tienes que empezar a diferenciar las cosas importantes de las cosas urgentes. Dale prioridad a las cosas que aporten sentido a tu vida y deja de lado aquellas que solo están impidiendo que logres tus metas. Una vez hayas logrado trabajar estos primeros 3 hábitos, lograrás la victoria privada. Son hábitos que debes aplicar individualmente para poder pasar a la segunda fase, que son los principios que aplicas a nivel colectivo. Crear estos videos me hace pensar en el cuarto hábito, porque por una parte estoy reforzando los conceptos que he aprendido del libro y al mismo tiempo estoy haciendo que las personas que lo ven puedan tener un pequeño resumen con las ideas más importantes. Algunas veces la gente no tiene el tiempo de leer el libro completo, por lo que un resumen con las ideas más importantes siempre es útil. El cuarto hábito es: piense ganar-ganar. Representa beneficios mutuos. Lo puedes aplicar en los negocios, con tu familia, con tus compañeros. Si eres un empresario y pagas un poco más de dinero a un empleado por su trabajo, ten la seguridad de que se sentirá más a gusto con su trabajo y los resultados en la compañía serán mucho mejores. Ahora imagina que has dedicado muchos meses escribiendo un libro. Al final me pides tanto a mí como a muchas personas que compremos el libro que tú has escrito. Si has aplicado el hábito anterior, debes haber entendido que tanto yo como los demás tenemos que ganar algo al comprar tu libro. Si aportas algo valioso con lo cual puedas cambiar las vidas de aquellos que han comprado tu libro, de seguro tendrás tu retribución. Si por el contrario no has descubierto las necesidades que tenemos nosotros como lectores y no te has puesto en los zapatos de aquellos que quieren adquirir conocimiento, no vas a obtener las ventas que esperabas. Hábito número 5. Procure primero comprender y después ser comprendido. Al ponerte primero del lado del lector, lograrás comprender sus necesidades, entregando un producto de valor. El tiempo que tenemos para lograr todas las cosas que queremos en la vida es demasiado corto. No sería inteligente invertir 10 años aprendiendo cada cosa por nuestra propia cuenta. Es por ello que compartir el conocimiento por internet con otras personas es muy valioso. Alguien que tiene 10 años de experiencia creando blogs en WordPress o creando páginas web y comparte ese conocimiento con el mundo a través de una plataforma como YouTube, ayuda a más personas a adquirir conocimiento de una manera más fácil. De no ser por esta plataforma, tendrías que pagar grandes sumas de dinero en algún instituto. Cuando muchas personas de diferentes campos están constantemente compartiendo su conocimiento, entre todos estamos sinergizando. Gracias al Internet he aprendido cosas que, de no ser por esta herramienta, probablemente no las hubiese aprendido nunca. El sexto hábito es sinergizar. Lo debes aplicar siempre que tengas la oportunidad. Tal vez sabes algo que muchas personas no, y así como muchas veces te beneficias, puedes hacerlo de la misma manera con otras personas. Estos tres hábitos te hacen lograr lo que se denomina victoria pública. Son los que se hacen teniendo interacciones con las demás personas. Estos seis hábitos no pueden funcionar por sí solos, sino tienen el respaldo del séptimo hábito. Este tiene que ver con la renovación, es decir, tomarte el tiempo suficiente para descansar adecuadamente, para cuidar tu salud, como hacer ejercicio, meditar, dormir. Tu cuerpo es como una máquina. Imagínate lo que pasaría si una máquina trabajara 24 horas al día, 7 días a la semana durante un año completo. No será difícil concluir que la máquina, sin su mantenimiento adecuado, ni siquiera alcanzará a funcionar 6 meses. Se deteriorará y producirá mucho menos que si se hiciera un mantenimiento preventivo cada mes. Hábito número 7. Afile la sierra. De esta manera concluye el resumen de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias.